buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 152. Este programa lo hemos arrancado con el trío de Belgrado Repetitor y el tema que abría su segundo LP, publicado en 2012. We'll be right back. desde Serbia a Estados Unidos, en concreto a la ciudad de Chicago, para escuchar a esta gran banda, Luggage. De su tercer disco, Shift, hoy ha sonado el corte Everyday, año 2019. Mr. X, Mr. Y, another day, another alibi. Mr. X, Mr. Y, this line has been censored. You've never had it so good, good. You've never had it so good, good. You've never had it so good, good. So good. So good. Primera parada en el programa de hoy en el Reino Unido, en concreto en la ciudad de Bristol, donde operaron desde finales de la década de los 70 Glaxo Babies. Hemos escuchado el single con el que debutaron en 1979. Se titula Christine Killer. Swim in the brook. blow watermelons apart. With Dad's 12 gauge. And maybe see your mum cook on the artist stove. Make an LK jam and such like. I'd like to play. Show me some of that there nature shit. Show me some of that there nature shit. Show me some of that there nature shit. Show me some of that there nature shit. Permanecemos en Inglaterra, ahora en el noreste, en Leeds. Eran Bilge Pump, genial banda de larga y prolífica trayectoria, unos 20 años de carrera. Hoy ha sonado Fireworks, que forma parte del disco Let Me Breathe, que vio la luz en formato CD en el año 2002. Bach is dead. Desde San Francisco, The Residents. Corría el año 1978 cuando publicaban el mini LP Dog Stop, reeditado 35 años después con algunos temas extra, como este Bach is Dead, que acaba de sonar en Peladilla. Thank you. operaban en Yorkshire, Inglaterra, en los años 80, Skeletal Family. Ha sonado la canción Ghosts, tal cual aparece en la compilación titulada Guilt, que vio la luz en 1986. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Por el año 2002, el mítico trío de Nueva York, ESG, regresaron con este gran disco, Step Off, cuya apertura era la canción Be Good to Me, que acabamos de disfrutar en el programa. Seguimos viaje. We'll be right back. Philip Cochran and the Artistic Heritage Ensemble, interpretando la pieza Malcolm X, tal cual aparece en el disco recopilatorio Soul of a Nation, Afrocentric Visions in the Age of Black Power, 1968-1979. Edita Soul Jazz Records. hemos ido hasta el continente africano, en concreto Níger, para encontrarnos con Maman Sani Abdoulaye y la pieza Lida, que forma parte del disco La música electrónica de Níger, editado en 2013. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas, que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición todos los martes a las 7 de la tarde. Desde Escocia, los únicos e incomparables Cocteau Twins. Hoy hemos disfrutado el tema Walks and Wave, incluido en el álbum Garlands, publicado por el sello 4AD en 1982. Thank you. El guitarrista africano Tidian Tiam, la pieza Diatasound del disco Siftorde, sello Sahel Sounds. Primera vez en Peladilla ha sonado la pianista barcelonesa Clara Pella, con su pieza Dadinia, que aparece en el disco Oceanes, año 2017. Thank you. la genial Mary Lou Williams interpretando este Capricorn del disco Zodiac Suite, editado en formato CD por Smithsonian Folkways en 1995. La penúltima parada del programa de hoy nos ha llevado hasta Memphis, Tennessee. Era Blind Mummy Forehand, con este Honey in the Rock. Lo hemos extraído del álbum Mata la Pena, editado por el sello de Chicago Mississippi Records. Y así vamos poniendo fin a esta peladilla, la número 152. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto. yeah.